Radio Ubrique. Deporte. 6 y 17 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Con la atención totalmente puesta en lo que nos va a traer la jornada del próximo domingo, a todos los niveles. Como siempre, como cada año, nos centramos en lo que va a ser la nueva edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Alrededor de las 470 inscripciones a esta hora más o menos, son los datos que nos revelan que, de nuevo, la carrera popular de las Nutrias Pantaneras va a ser toda una fiesta del atletismo en nuestra localidad. Y además de eso, casi seguro con récord de corredores ubriqueños. El año pasado fueron 189. Parece que este año se va a superar esa cifra, y eso que este fin de semana, además de la prueba de las Nutrias Pantaneras, habrá varios frentes abiertos con corredores ubriqueños en distintas pruebas, como puede ser la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, la Euráfrica o otras citas que se van a concitar durante este próximo fin de semana. Como decimos, los 11 kilómetros y medio que más dan de qué hablar en nuestra localidad van a llegar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana a la salida, y ya saben que nosotros vamos a retransmitir en directo este evento como todos los años. En torno a las 9 y media contactaremos ya sobre el terreno con la prueba, un poco antes del pistoletazo de salida, que por cierto este año va a dar Juan García Guerrero, canano, y estaremos llevando pues lo que dé de sí la carrera de este año. Ya saben, una prueba que suele decidirse en unos 36-37 minutos, que es lo que han empleado en los últimos años los ganadores de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Haciendo un poco de memoria, Javier Arana en el 2010, Antonio Jesús Pérez en el 2011, Bodo Kiesbus en el 12, David Jiménez en 2013, y el año pasado repetía Bodo Kiesbus como ganador de la carrera popular Nutrias Pantaneras. En el apartado masculino, en el femenino, en el 2010 Rosa Pilares, en el 2011 Mari Carmen Ramírez Vela, la única ubriqueña que ha conseguido la victoria absoluta en una prueba de las Nutrias Pantaneras, tanto en categoría masculina como en femenina. Raquel López conseguía su primera victoria en el 2012, repetía en el 2013, y Alicia Heredia ganaba el año pasado en la edición de 2014. De la carrera popular Nutrias Pantaneras vamos a hablar de esa última hora, pero además también nos tenemos que quedar con el fútbol. El Ubrique Unión Deportiva, el mismo domingo, la misma jornada del domingo por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, recibe en casa a los vecinos del Juventud de Prado de Rey, un Ubrique Unión Deportiva que necesita ganar, que necesita puntuar, conseguir los 3 puntos en casa después de la última derrota en el Antonio Barbadillo y tras el empate de la semana pasada, y suponemos que lo van a dar todos los jugadores para que la afición ubriqueña pueda volver a celebrar una victoria local, y necesita esa victoria para no descolgarse de los equipos que ahora mismo ocupan los puestos altos de la tabla, con especial mención al San Fernando Club Deportivo B, el filial del San Fernando, que es el líder de la categoría y que ha ganado todo lo que ha disputado. Además de fútbol, en categoría senior tenemos en categoría juvenil, en categoría cadete y alevín y benjamín. El infantil y el prebenjamín descansan este fin de semana. Y a lo que a fútbol sala se refiere, también importante fin de semana, porque hoy, a partir de las 8:30, en el pabellón polideportivo municipal, se juega la final del trofeo de campeones, que va a enfrentar a dos de los equipos más fuertes de nuestra localidad. Hablamos de Estudiantes y Revolución, el duelo ya clásico de estos últimos años en lo que a la disputa de un título se refiere. Se lo van a jugar, como decimos, a partir de las 8:30. Y también el Ubrique Fútbol Sala Femenino juega mañana su segundo partido en casa, partido correspondiente a la tercera jornada, y con la clara intención de conseguir ya la primera victoria. A ver si a la tercera van la vencida. Lo han rozado en los dos primeros choques. Recuerden que es un equipo que en el que casi todas sus componentes, a excepción de uno o dos, están debutando en el Provincial de Fútbol Sala, y poco a poco van asimilando los conceptos, y estamos seguros de que van a dar muchas alegrías a Fútbol Sala femenino de nuestra localidad. En este caso, las ubriqueñas se tienen que enfrentar mañana al Club Fútbol Sala de Tarifa. Eso, pues, también unido a la disputa de la nueva jornada liguera de Fútbol Sala, también vamos a tener baloncesto y bueno, lo referente al atletismo, en este caso de montaña, de larga distancia, lo que hemos comentado antes, la Gran Vuelta a Valle del Genal, con más de una veintena de ubriqueños participando en sus diferentes modalidades, o la Euráfrica, también una prueba nueva que nace este año, con vocación de convertirse en una prueba de referencia en próximas ediciones, sobre todo por el objetivo que tiene, que es el que abarque territorios tanto de Europa como de África, es decir, el territorio que va a abarcar en esta edición, unos 70 kilómetros en el campo de Gibraltar, y tiene intención de saltar el charco en próximas ediciones y completar la prueba con tramos en lo que es el norte de Marruecos. Y además de eso, también vamos a tener al ubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés participando en la última prueba de la Copa de España de carreras por montaña ultra, la que va a tener lugar en Tenerife, la Tenerife Blue Trail. Pendientes del cielo, en este caso, porque ya saben el temporal que está azotando el archipiélago canario, y nos comentaba Juan de que incluso hay zonas en las o terrenos por el que iba a transcurrir la carrera en el que ha nevado y todo. Así que imagínense lo que se van a encontrar los corredores durante este fin de semana. Y por último, ciclismo. Las propuestas de los clubes ciclistas de este fin de semana. Una prueba tenemos muy cerca de aquí, en Bornos, una maratón BTT, la última del circuito provincial. Y en lo referente a lo que decíamos antes, a las propuestas, destacar que la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique se adelanta mañana. No se va a celebrar el domingo, como viene siendo habitual, porque los componentes del club ciclista, de la Asociación Ciclista, participan o colaboran con la organización de la prueba. Muchos asuntos que tratar en la tarde de hoy, con Fran Sánchez a los controles. Vamos, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes Nevada organiza una excursión para el Puente de la Inmaculada. Del 5 al 8 de diciembre viaja a Roquetas de Mar, con visitas a Almería, Mojácar, Garrucha y Granada. En autocar de lujo, hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona, 220 euros. Más información y reservas al teléfono 956 46 35 39. Campeonato Provincial de Fútbol Sala Femenino. El sábado 24 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, en el Pabellón de los Remedios, Ubrique Fútbol Sala, Club Fútbol Sala Tarifa. Partido correspondiente a la tercera jornada de la segunda andaluza senior femenina. El equipo ubriqueño buscará la primera victoria de la temporada tras rozarla en las dos primeras jornadas. Recuerda, el sábado a las 11 de la mañana en el Pabellón de los Remedios, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Club Fútbol Sala Tarifa. El Castillo de la Patata, en Avenida de España, frente a Vitalden, ha preparado para ti ofertas para que disfrutes de nuestra amplia carta por menos de lo que te imaginas. Los martes, dos pizzas a elegir por solo 10 euros. Los miércoles, dos patatas asadas con guarnición por 5 euros. Y los jueves, dos sándwiches a elegir, ración de patatas fritas y dos refrescos por solo 8,50. Y el 31 de octubre celebramos Halloween en el Castillo de la Patata con una fiesta especial. El Castillo de la Patata, en Avenida de España, frente a Vitalden. Bar Las Cuatro Esquinas, en calle Gral número 22, en el casco antiguo. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes, por descanso. En Bar Las Cuatro Esquinas, los miércoles y fines de semana, sus desayunos con tortas fritas. Diariamente, cocinamos comidas caseras, pizzas, chapatas y una gran variedad en tapas. Y para que disfrute de la mejor gastronomía de nuestra carta, cada semana, Bar Las Cuatro Esquinas te propone una oferta diferente. Consulta en Facebook todas nuestras ofertas. Bar Las Cuatro Esquinas. Calidad y mejor precio en un entorno inmejorable. Fútbol en Ubrique. Sexta jornada de liga de la tercera andaluza gaditana. El domingo 25 de octubre a partir de las 5 de la tarde en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Juventud de Prado del Rey. El Ubrique Unión Deportiva está obligado a ganar en casa en el Derby Serrano. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 25 de octubre a partir de las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Juventud de Prado del Rey. Ahora si contratas tu póliza con Mafre en los callejones, te regalamos un abono de Lubric Unión Deportiva para la temporada 2016. En Mafre te ofrecemos un seguro a tu medida, hogar, coche y salud con los mejores precios y la más amplia cobertura. Consúltanos sin compromiso, benefíciate de los servicios de Mafre. En la oficina Mafre de los callejones con tu póliza te regalamos un abono de Lubric Unión Deportiva para la temporada 2016. Oferta válida para las 100 primeras pólizas. Mafre, tu aseguradora global de confianza. Si tienes entre 14 y 30 años, participa en el concurso de logotipo de la Casa de la Juventud de Ubrique. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique convoca este concurso en el que los participantes cuentan con total libertad para crear unas siglas identificativas a partir de este nombre, Casa de la Juventud de Ubrique. Se ha establecido un único premio consistente en un iPad Mini 2 y la difusión de la obra ganadora desde el Centro de Información Juvenil de Ubrique. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 4 de diciembre. Participa enviando tus logotipos por correo certificado a la dirección de la Casa de la Juventud de Ubrique en calle Matadero sin nombre. Comienzan las actuaciones de la programación otoño-invierno en la Peña Flamenca de Ubrique. Este viernes 23 de octubre, actuación al cante de Manuel Monje con la guitarra de Jesús Rebeco. Presenta Javier Delgado de Radio Esquina Sanlúcar. Recuerden, será este viernes a partir de las 10:30 de la noche. Yo creo. Además, la Peña Flamenca comunica que cuenta con servicio de bar a cargo de Ricardo Mateos, abierto todos los días, excepto los lunes. Vigésimo segunda carrera popular Nutrias Pantaneras. El domingo 25 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una nueva cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete hasta el 23 de octubre a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción 12 euros. Premios a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como a los tres primeros de cada categoría local. 22ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Davileto, Dimopel, El Potro, Vargabana, Terapeuta Manuel Juande, Miguel Durán, Yancy, Zona Outlet, Peña Sevillista de Ubrique, Hacienda El Molino, Alojamiento Rural Los Tres Caminos, Fornituras Pacheco, Peña y Ramírez, Bar Cañizo, Peña Taurina Hermanos Borquez, Bar La Plaza, Masajes Pepe Bañón, Crea Imper, Atmósferas por Polideporte, Herederos de Pazo y Radio Ubrique. Just a restless feeling by my side. 6:31 de la tarde, como nos indica esta canción de los Velvet Underground. El domingo por la mañana es cuando vamos a tener de nuevo, un año más, la fiesta del atletismo en Ubrique. La 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Y para dar la última hora, para saber cómo se presenta esta edición, pues a menos de, o poco más de un día para su celebración, tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, Luis Naranjo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Rozaremos los 500 participantes, si no llega a completarse, porque todavía creo que alguna plaza hay por ahí. Buenas perspectivas para el domingo, ¿no? Sí, hombre, las perspectivas son buenísimas. A día de hoy, ahora mismito hasta ahora, tenemos 468 inscritos, ya confirmados, y aparte tú sabes que siempre el domingo por la mañana pues te llega el típico que ha pagado en el banco, que no se ha inscrito bien. Así que con eso contamos todos los años y yo creo que si no llegamos a los 500 nos vamos a quedar muy cerquita. Un número que para vosotros, insistí, es que en que es ideal, no tenéis, digamos, la ambición de tener muchos más, porque insistí en que esta es la cifra sobre la que garantizáis una organización de calidad, ¿no? Sí, claro, como ya hemos dicho otras veces, nosotros lo que más miramos es por los corredores, así que el número de 500 llevamos ya unos pocos de años haciéndolo, hemos visto que esa es la cifra idónea y así vamos a seguir, porque ¿de qué sirve meter aquí a 700, 800 corredores y luego la infraestructura y nosotros mismos nos vemos desbordados? Optamos por esa cantidad y creo que hasta ahora está saliendo todo muy bien. Y dentro de esos casi 500, ¿qué número más o menos de ubriqueños están inscritos este año? Pues te lo digo, ya verificado, 200. ¿200? Ni más ni menos que 200. Uh-huh. ¿Batimos récord de nuevo? Pues sí, batimos récord. Esto cada año va más y se está viendo. No sé, ahora mismo no recuerdo el año pasado cuántos fueron. Pero 189. Pues para que veas, este año son 200 y te comento, entre ellos son 30 mujeres de Ubrique. También aumentamos, sí, porque el año pasado eran 24, ¿no? Pues eso, pues también ya son 6 más, pues 6 más que se suman. Uh-huh. Recuerda a otro año atrás que aquí corrían 3 o 4 mujeres del pueblo y las demás venían de fuera. Pues ya este año pues al revés, son 42 mujeres en total las que llevamos inscritas, uh-huh, y 30 son de Ubrique, así que eso quiere decir algo, ¿eh? Uh-huh. Por tanto, se confirma el incremento de mujeres también, lo cual viene a ser una muy buena noticia porque es, digamos, también un objetivo que se planteaba el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Porque si bien hemos visto en nuestra localidad cómo ha aumentado lo que es la práctica del atletismo en hombres, es evidente, y también era vuestra intención que la cosa se equilibrara con el número de mujeres, porque se ve muchas mujeres practicando, pero pocas se inscribían, ¿no? Pues sí, tú sabes que aquí este es un pueblo pequeño y quiera o no quiera, a las mujeres parece que les da más vergüenza de ponerse a correr, ¿no? Aunque eso ya se está quitando. Ese también era un trabajo que nosotros hemos estado ahí RQR con el tema, y lo que sí es lo que comenté en el radio, que la última vez que estuve ahí, que habrá que plantearse modificar las categorías de mujeres, porque ya a la vista está que ya con estas que hay pues habrá que plantearse poner las categorías acorde tanto hombres como mujeres, ¿no? Y así no se ven tan agraviadas, porque claro, antiguamente corríamos pocas mujeres y los trofeos, como ya dije, pues se quedaban ahí. Ya de esta manera no. Ya, así que el año que viene lo más seguro es que las categorías las retoquemos, las pongamos cada uno en su sitio, ¿eh? Uh-huh. Y si este dato es bueno, el de los ubriqueños que participan, también hay que destacar que hay varias competiciones deportivas este fin de semana y casi más de una treintena de corredores habituales participan en otras pruebas. Sí, sí, como bien sabes, coincide este año otra vez el Genal, que yo creo que ya todos los años va a coincidir. También se han sacado ahí de la manga una carrerita en Algeciras, en la Euráfrica, que también van algunos compañeros nuestros. De hecho, yo iba ahí también y no he podido ir por lesión. Uh-huh. Y pero eso no quita que la gente apuesta por nuestra carrera y aquí los tiene. También te digo que me consta que algunos incluso tienen la intención de estar en varios frentes. Desde Genal, me dicen algunos de los que están allí que si terminan más o menos bien van a venir aquí, aunque sea a participar solamente, ¿no? Así que para que vea que la carrera de aquí de Ubrique no se la quiere perder ni yo. Ya decimos, una quizás de las mejores noticias de esta edición, el alto número de ubriqueños, y ya decimos, y eso que está la cosa diversificada, que otros años pues todos los corredores se daban cita aquí, ahora tenemos multitud de pruebas diferentes, porque son diferentes a lo que es una carrera popular, hablamos de ultrafondo, y vemos como también corredores de Ubrique pues copan las listas de inscritos en otras pruebas. Y así por encima, Luis, ¿volveremos a ver corredores de nivel en Ubrique? Pues yo la verdad que en eso, la verdad es que yo no conozco mucha gente, pero yo creo que sí, porque todos los años vienen aquí los típicos atletas que están estrenando para los cross, y aunque no los conozcamos, pues seguro que se presenta alguno. Así de nombre, es que yo, de nombre la verdad es que no conozco, no estoy puesto en eso, pero seguro que repiten alguno del año pasado, no sé si vendrá el que ganó, el chaval este de, creo que era de San Fernando, ahora mismo no recuerdo. Lo que sí te digo que de Ronda viene muchísimo, y en Ronda hay buenos corredores. Los que sí conozco son los Dubriques, como ya los conocemos todos. Aquí hay una pelea este año, el duelo va a ser interesante, ¿eh? Y en ese sentido, ¿cómo se vislumbra? Pues si te refieres a los ubriqueños. Sí. Pues no sé qué decirte este año. Hay que estar pendiente de Fran, como tú comentas. También este año, no sé si otro año ha participado Antonio Orihuela, que también sabemos cómo es el estado de forma que está. Luis, no sé si correrá este año Luis también. Y quién más, pues los de siempre, Luis Pan habrá que tenerlo en cuenta. Los niños nuestros, Cristian y Manolito, están también atacando fuerte. Cristian, sin ir más lejos, en casi todas las carreras por aquí cercanas, se ha metido entre los 10 primeros. Sí. Y en esas carreras había gente también de mucho nivel, ¿eh? Así que el duelo este año, la carrera entre los ubriqueños va a ser preciosa, seguro. Sí, sobre todo eso. Hay que tener en cuenta que Francisco Jaén el año pasado consiguió la quinta posición de la general, que no es nada fácil. Vamos a ver si este año ya suena la campana y podemos ver un ubriqueño ganando la prueba absoluta, ¿no? Pues este año tenemos bastantes posibilidades, porque, hombre, ya te digo, no conozco a los que viene gente muy buena, pero que los de aquí ya, Francisquito, una quinta plaza, yo creo que este año, hace tiempo que no lo veo, pero me comentan por ahí que está el tío otra vez en plena forma, ¿eh? Y lo vuelvo a repetir, Antonio va a ser una incógnita, porque tú sabes que Antonio se dedica a la carrera de montaña, a la bici, y aquí en carrera de este nivel no se ha visto mucho, pero que Antonio está fuertísimo también, habrá que tenerlo en cuenta también. Sí que se ha puesto por ellos dos, desde luego. Sí, hay que tenerlo en cuenta, además, porque la está preparando precisamente de forma concienzuda. Pasemos a los datos, Luis. El domingo, ¿a partir de qué hora se pueden recoger los dorsales? Pues el domingo estaremos allí desde las 8:30 en el pabellón. Empezaremos a la entrega de dorsales, como todos los años. Para todo, es decir, que no se pueden recoger antes, tiene que ser... Lo estuvimos mirando, y esta no es como la de montaña, que si la de montaña lo de repartimos el día antes, pues te quita un poco de trabajo, pero esta aquí, al ser llevado aquello más amplio y más de todo, pues aunque quiera que no, la entrega de dorsales también entra dentro de la logística de la carrera, y también, que era, como quien dice, la viste un poquito, porque si repartimos, date cuenta que son 200 corredores de Ubrique, van hoy, damos los dorsales hoy o mañana, los recogen, y los que son de aquí de Ubrique hasta las 10 menos cuarto no van a salir de su casa. Pues ya esto también como que deslucería un poquillo, y el ambientito ese de ver a los corredores por allí por el pabellón, se saludan uno a otro, pues se conocen de todas las carreras, pues eso es lo que también nosotros hemos querido, dando los dorsales el mismo domingo. Bueno, y con la meteorología, ¿andáis preocupados o no? Porque en principio no parece que no iba a haber problema, pero parece que en estos últimos días la predicción es de que puede haber tormenta, o puede no haberla, ¿no? Es imprevisible. Lo está mirando, precisamente, que estábamos tranquilos, porque el jueves, ayer mismo lo miré y no estaban dando, y ahora de buena a primera dice que lo mismo cae una tormenta que no cae. Para los corredores, si llueve, si te digo mi opinión, yo cuando corría preferiría que lloviera. Con la organización, pues no queremos agua ni verla, porque tú sabes que eso desluce ya claro. El fin de fiesta, la entrega de trofeo, luego ya habría que pasarla dentro al pabellón, aquello tampoco es un sitio cerrado, en fin, que el agua a nosotros logísticamente nos perjudica y bastante, ¿eh? Así que esperemos que se llueve, que llueve a partir de la una, por ahí. Recuerdo yo hace 4 o 5 años, y más atrás, hablábamos siempre el día de la carrera, cuando entrevistabas a los corredores o hablabas con ellos, decían, hoy ha hecho más calor de lo que esperábamos, porque hemos entrenado por la noche con frío. Eso es, este año no va a ser excusa. No, este año no, porque yo estoy viendo las previsiones del tiempo, aunque no llueva, la máxima creo que está en 19 grados. Y además no ha hecho nada de calor en estas últimas, nada de frío en estas últimas semanas, ¿no? Exactamente, no ha hecho frío, ni tampoco excesiva calor. Otros años aquí ha atacado muchísimo el calor. Hemos tenido una semana fresquita y ese día, precisamente, se ha puesto el termómetro en 25, 26 grados, que eso sí, eso sí afecta bastante, pero este año parece ser que no, ¿eh? Uh-huh. Bueno, la salida será a las 10 de la mañana, como todos los años, y este año recordemos que será Juan García Guerrero Canano el encargado de dar el pistoletazo, ¿no? Pues sí, hemos pensado en, como todos los años pensamos en varias personas de Ubrique, este año ha recaído en Juan, que seguramente lo hará perfecto, y como bien dice, pues a las 10 sin demora, pues se dará la salida lo antes posible, sin que se demore mucho, porque tú sabes, no se puede tener pueblo tampoco cortado muy tarde, ¿no? Y más siendo un domingo. Recordemos, se dará la salida a las 10. Recordemos, para los corredores, ¿dónde estarán los puntos de avituallamiento en la prueba? Pues el avituallamiento, como viene siendo ya habitual, el primero estará pasando la gasolinera o la rotonda ya famosa de la Pata Cabra. Uh-huh. Estará el primer avituallamiento, que estará sobre el kilómetro 5.5, creo que es, más o menos. Sí, 4, 5, 5.5 más o menos. Y ya de vuelta, aquí en Ubrique, pues estará puesto en los callejones, donde estaba en la misma puerta de Unicaja, que es el kilómetro 8.5 ya. Uh-huh. Por otra parte, también en Cristóbal, también pone uno por su cuenta, allí por lo alto del Valmoro, que se está en el kilómetro 2, más o menos. Y luego también en el kilómetro, como tenemos que pasar por ahí otra vez, en el kilómetro 10 creo que es, pues se quedan allí hasta que pasen el último corredor. Así que tenemos 3 avituallamientos, que yo creo que está bastante bien para la distancia que es. ¿Qué montajes vais a tener en meta? Este año voy a contar con speaker, como siempre, ¿no? Sí, como todos los años tenemos al speaker, que este año repite, que es nuestro amigo Juancri, que seguro que lo hará de lujo, como el año pasado. Y en la meta, pues, como siempre, el arco de meta, y después, conforme vayan pasando los corredores, pues tenemos allí montado la entrega de camisetas, una mesa de incidencia, en fin, lo típico en una carrera de esta índole, ¿no? Uh-huh. Y después ya cuando termine la carrera, pues como todos los años, pues la paellita de todos los años. Una prueba en la que, recordemos, los ganadores de estos últimos años han empleado entre 36 y 37 minutos, en lo que está previsto, ¿no?, que emplee más o menos el ganador, si no hay sorpresa, y el cierre de meta estará en torno a la hora y media. Sí, más o menos, lo hemos puesto en una hora y media, que yo creo que estará, que se terminará casi todo el mundo sobre esa hora. Mucha gente está preocupada, porque hay mucha gente nueva corriendo, gente ya veterano, que me preguntan que si a qué hora se corta. Aquí cortar no vamos a cortar, lo que sí es que tampoco vamos a tener pueblo cortado 2 horas. Uh-huh. Pero una hora y media o por ahí, 1:35... calculo yo que estará todo el mundo en meta, casi seguro. Y eso es importante, estos últimos que has comentado, insistimos con el cierre de las carreteras al tráfico, que tendrá, o de las calles también en este caso, será en torno a las 10 menos 5, ¿no? Sí, aquí no se corta como en otras pruebas, que es un circuito cerrado, se corta media hora antes. Aquí, hasta las 10 menos 5, va a estar abierto el tráfico, aunque esté allí nuestro voluntario puesto, pero ya tiene órdenes de que hasta las 10 menos 5... Eso sí, a las 10 menos 5 se va a cortar todo. Va la moto de cabeza avisando a los voluntarios que ya no dejen pasar ni un coche, y a las 10 menos 5 se va a cortar. Ya hasta que no entre el último corredor, se irá abriendo conforme vaya pasando el coche escoba, como es normal. Ya saben que el punto más conflictivo en este sentido es la Plaza de la Estrella, porque aparte de que está ubicada a la meta, pasa varias veces la prueba y será lo último que se abra el tráfico, lógicamente. Sí, la Plaza de la Estrella está prácticamente cerrada 2 horas, más o menos, porque no es nada más que cuando entre el último corredor, sino que luego nos dan a nosotros otra media horilla por ahí, que conforme entra el último ya estamos nosotros recogiendo todo aquello. Uh-huh. Para dejarlo limpio, para que aquella es la zona neurálgica del pueblo, para los coches. Así que mientras antes quitemos las vallas, lo quitemos todo, pues mejor. Uh-huh. No hay cambios de última hora en el recorrido y casi que vaya a estrenar la calle San Sebastián, ¿no? Pues no hay cambio ninguno. La calle de San Sebastián hemos estado ahí prácticamente dándole bulla al ayuntamiento, así que algo tendremos que meter las nutrias ahí, en que la hayan arreglado, porque la verdad es que se han portado con nosotros muy bien. Nos dijeron que iba a estar faltar, y esta mañana me he acercado por allí y estaban en pleno trabajo. Hemos tenido suerte también que no ha llovido, porque claro, ellos se comprometieron, pero siempre y cuando no lloviera estos días. No ha llovido, pues allí ahora mismo el que corra lo va a estrenar, y así que ataquen un poquito allí, que el suelo va a estar, vamos, perfecto, ¿eh? Uh-huh. ¿Con qué asistencia sanitaria vais a contar para cualquier eventualidad? Pues al igual que el año pasado, tenemos la ambulancia y un médico y una ATS. Allí he puesto en la Plaza de la Estrella, ¿eh? Por si pasara cualquier incidencia, Dios quiera que no, pues en un periquete se encajaría en el sitio que hubiera algún percance, ¿eh? Esperemos que no lo haya. Estos años ha habido aquí percance ninguno, ¿eh? Así uh-huh. Pero vamos, que hay que tenerlo, como es normal, pues lo tenemos allí las dos horas que dura la carrera, ¿eh? Para ir despidiéndonos, Luis, vamos a recordar, si te parece bien, perdón, el tema de los premios y regalos, porque si bien hemos comentado antes, muchos corredores vienen porque conciben la carrera como un test, aquellos que se están preparando la temporada de cross, otros vienen por el prestigio que tiene la prueba, y también los hay que vienen por los premios que dais, ¿eh? Pues la carrera, como todos los años, pues costará para todo el que llegue con su camisetita y la ropa, el artículo de piel, una carterita que hemos hecho, ¿eh? Que también lo han hecho la escuela de artesanos de aquí de Ubrique, y la bolsa de detallamiento, que consiste en una botellita de agua, una bolsita de papa, una pieza de fruta, en fin, lo típico. Y luego ya, pasando a los premios, pues hay primero, segundo y tercero de cada categoría. Los primero y segundo y tercero llevarán un artículo de piel ya de más injundia, digamos, ¿no? Mm-hmm. Estuvimos viendo ayer algunos regalos que nos han dado, y hay premios ahí que pueden valer 300 y 400 euros, ¿eh? Que aquí muchas veces en la carrera de las nutrias hay alguno que dice que aquí no hay premios en metálico, pero si lo valoras eso, hay maletines, hay bolsos que valen un verdadero dineral, ¿eh? 300 y 400 euros, así por lo harto te estoy diciendo, ¿eh? Así que los primeros se llevan un premio. Aparte de que el primero se lleva su trofeito, se lleva un premio en un artículo de piel y bastante bueno, ¿eh? Precisamente también en la entrega de premios vais a homenajear a Juan de Dios Mateos, a Juan de Dios Núñez, uh-huh. Al igual que Juan García Canano, los dos deportistas locales que queríais destacar en esta edición, y después el agape de la carrera, lógicamente. Sí, claro. Primero este año lo hemos puesto así porque, claro, si vamos a hacer un homenaje, no lo queremos dejar para lo último, porque tú sabes que la gente va recogiendo trofeos y se va alargando. Uh-huh. Así que las dos plaquitas las vamos a dar lo primero, ¿eh? Tanto a Juan de, como a Juanillo, el canano, que uh-huh. Lo damos antes, y ya después, pues como tú bien dices, pues procederemos a dar todos los trofeos. Por tu experiencia, Luis, ¿consejos para aquellos que debutan el domingo, que nos has comentado tú que son bastantes? Pues lo de siempre, que están corriendo en su pueblo, que no se dejen llevar por el público. Yo siempre doy el mismo consejo. Yo lo que yo hacía era ponerme unos casquitos con mi música preferida a todo volumen, y yo no escuchaba a nadie. Que es inevitable, sobre todo al llegar esto, que tengan mucho cuidado, porque aquello es donde más gente se congrega, y empieza uno a correr desde el polletón, y cuando llega al cine capítulo está hecho un trapo. Así que vayan con cuidadito, y si alguno, ya lo dije la otra vez, si alguno le dice a algún colega, yo voy ahí contigo, que no se deje llevar porque tiene más experiencia, que cada uno corra con sus posibilidades y que se queden con la experiencia, porque con mi experiencia, como la primera carrera, no hay ninguna, ¿eh? Uh-huh. Las sensaciones que uno tiene y eso, aunque vaya ahogado, parece que te lo estés pasando malamente, pero cuantito llegue a la meta, como esa experiencia no hay ninguna. Después ya vendrán muchas más carreras, pero como la primera no hay ninguna, eso se va a quedar ahí para siempre, y que no asusten mucho, que luego uh-huh. Llega uno a la meta, es mejor empezar de menos a más, o sea, va más tranquilito, y cuando llega a la Avenida España, que te quede una poquita fuerza, que es otro sitio donde también se puede correr bastante, hay bastante gente, y ya allí que dé el 2 de pecho, que entre a la meta eufórico perdido, así que tengan mucho cuidadito, y nada, a disfrutar, que esto del atletismo, ya sabemos que se ha puesto cada vez más exigente, pero se trata de disfrutar lo máximo posible. Que reserven fuerza, porque la última subida, lo que es a la zona de Hipersol, hace mella en muchos de los corredores, según nos cuentan, Y ya por último, Luis, llamamiento a los ubriqueños que se agolpan año tras año a lo largo del recorrido, pues para que vuelvan a hacer lo mismo el domingo, animar a los corredores, que se ha convertido ya en una seña de identidad de la propia carrera, ¿eh? Pues sí, aquí ya, como tú bien dices, ya la gente se ha concienciado, no hace falta que ya digamos nada más, aunque lo repetimos todos los años, siempre habrá algún descalabazado por ahí que quiera pasar, pero ya la gente para su coche, se pone a ver la prueba, se pone a animar a la gente, y en todos los rincones, desde el casco antiguo hasta allá a la afuera en el hotel, allí hay bastante público también, hacen que a la gente darle las gracias y disculparnos de aquí a por los que nos toca, pero claro, esto es así. Si queremos hacer una prueba deportiva que sea en el casco urbano, tiene que ser así, ¿no? Así que pedí otra vez disculpas y nada, estas cosas son así, pero la gente, ya te digo, que está concienciada y cada vez ya ha hecho la carrera. Se dice la carrera de las nutrias, pero la carrera es de todo el pueblo. Y porque ya son 22 años y ya tienen el cuerpo hecho. Bueno, Luis, muchas gracias por habernos contado esta última hora. Mucha suerte para el domingo, que salga todo sobre rueda, que disfrutéis de la carrera y que veamos un bonito espectáculo, ¿eh? Pues muy bien, muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo, hasta luego. Insistimos, desde la en torno a las 9:30, 9:10 menos 20, podrán sintonizar el 97.6, sintonizar la emisora municipal Radio Ubrique, porque vamos a proceder a la retransmisión en directo de esta carrera, como hacemos todos los años. Así que pueden conocer el desarrollo deportivo de la misma a través de nuestra sintonía, de nuestra radio, y esperemos que así se vayan enterando cómo va la prueba. La pena es que solo podemos estar en un punto y normalmente nos situamos en lo que es la cabeza de carrera, con el coche que abre carrera. De ahí vamos informando sobre todo lo que sucede alrededor de la misma, de lo que somos capaces de ver. Así que no podemos estar por medio ni al final de la misma, llevando una visión más global, ¿no? Pero al menos, eso sí, lo que es la lucha, la disputa por la carrera, vamos a transmitir pues información precisa y en un riguroso directo. Antes, ya para ir cerrando el capítulo de esta carrera popular Nutrias Pantaneras, quisiéramos hacer un repaso al palmarés de estos últimos 5 años, insistir en que, como decíamos esta mañana, los tiempos no se pueden comparar de una edición para otra, porque siempre ha habido un cambio en el recorrido, por pequeño que haya sido, resta tiempo o amplía la distancia, ¿no? Ya sea por obras en calles que no se ha podido circular o por ejemplo aquella edición especial homenaje a Antonio Jarillo, que también cambió un poquillo el recorrido. Pues desde 2010, año en el que la victoria se la llevaba el roteño Javier Arana con 36 minutos 12 en el apartado masculino, y en el femenino Rosa Pilares de Morón con 47 minutos 50 segundos. En el año 2011 era el chiclanero Antonio Jesús Pérez el que se llevaba la victoria con 36-38. En 2012, Bodo Kiesbuk, malagueño de origen germano, que empleaba un tiempo de 36 minutos 18 segundos. En 2013 era el corredor del Araal, David Jiménez, 37 minutos 1 segundo. Y en 2014, Bodo Kiesbus, el que ya ganaba en 2012, repetía en 2014 con 37.59. En el apartado femenino, como decimos, 2010, Rosa Pilares de Morón, 47.50. Y en el 2011 tuvo lugar la única victoria de un ubriqueño o ubriqueña, victoria en la absoluta, en toda la historia de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Mari Carmen Ramírez Vela fue la primera ubriqueña en llevarse el título absoluto en el año 2011 con 49 minutos 9 segundos. En 2012, Raquel López, del Club Carmona Páez de San Fernando, ganaba, y además rebajando el crono en casi 6 minutos con respecto a la edición anterior, y en 4 con la de 2010, 43-27, un tiempo estratosférico en esa categoría femenina. Y al año siguiente, 2013, Raquel López volvía a repetir victoria, esta vez con 44 minutos 19 segundos, pero unos tiempazos que le hacía entrar pues casi entre los 50 primeros de casi 500 corredores, ¿no? Y el año pasado era la puertorrealeña Alicia Heredia la que se llevaba la victoria con 47-52. Eso ya decimos en lo que se refiere a la lucha por la general, pero además también es interesante y para nosotros pues muy emocionante ver la clasificación de los locales, porque nos sirve para animar más o menos cómo está nuestro deporte, ¿no? Nuestro atletismo. En este caso, en el año 2010, Francisco Pazos era el mejor local con un tiempo de 41 minutos 9 segundos. En 2011, Luis Pam, 40-54. En 2012 se volvía a rebajar el tiempo, 39 minutos 56 segundos. En 2013, lo hacía Francisco Pazos. En 2013, Luis Gómez empleaba 40 minutos 28 segundos. Y el año pasado, en 2014, Francisco Jaén Moreno también completaba una grandísima carrera y paraba el crono en 39 minutos 42 segundos. Ese tiempo le servía además para ser quinto de la general absoluta. Así que vamos a ver si Francisco Jaén Moreno es capaz de rebajar ese tiempo y de superar esa quinta posición. Sería todo un logro. Estamos ya con muchas ganas de ver a un ubriqueño en principio entre los tres primeros, pero también llevarse una victoria absoluta, como vimos en el año 2011 a la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela, que por cierto fue la vencedora en el año 2010 con 50-11, en 2011, como decimos, con 49-09, nos referimos a la categoría local, lógicamente. Los dos siguientes años, en 2012 y 2013, fue Ángeles María Borque la mejor ubriqueña, con un tiempo de 55-11 en 2012 y 55-33 en 2013. Y el año pasado, otra ubriqueña afincada en San Pedro, Ágata Domínguez, conseguía ser la mejor corredora local, con un tiempo de 52 minutos 25 segundos. La buena noticia, como decimos, de este año es que se ha pasado de los 189 ubriqueños del año pasado a los 200, es decir, 11 ubriqueños más. Parece una cifra corta el aumento, pero ya estamos llegando a unos niveles que incluso si alguna vez se decide hacer una carrera solamente entre locales, tendríamos una cifra que garantizaría el buen desarrollo de la misma y el no ser una carrera descafeinada, ¿no? Pues en este caso, chapó por los ubriqueños que van a participar este año en esa 22ª edición de la carrera Nutrias Pantaneras. Vamos a quedarnos con más citas. Fútbol, no puede ser de otra manera. También tenemos que estar centrados en la jornada futbolera de este fin de semana, porque nos deja un partido importante el mismo domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Hablamos del Ubrique Unión Deportiva Senior y el Juventud de Prado de Rey. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva que tiene que ganar, tiene que conseguir una victoria para no descolgarse de los puestos altos. Esto acaba de arrancar. Esta va a ser la sexta jornada liguera y el Ubrique Unión Deportiva lógicamente pues intentará quitarse la espinita de la anterior jornada, bueno, de hace dos jornadas, en la que el equipo de Mario Casillas caía en casa ante la Juventud Sanluqueña y ahora toca ganar, sobre todo después de ese empate en San Roque. Los empates fuera de casa, que si no son malos del todo, porque nunca es malo puntuar, pero sí deja un sabor agridulce, porque en los tres partidos se ha estado muy cerca de ganar y el equipo pues ha visto cómo el conjunto a priori sobre el terreno inferiores han conseguido rascarle punto al conjunto pequeño. Por lo tanto, lo importante es hacerse fuerte en casa y en eso es donde están centrados ahora mismo. El trabajo está centrado del Ubrique Unión Deportiva. 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Juventud de Prado de Rey, partido dirigido por Adrián Bazán Muñoz, que estará asistido por Jesús Carrillo Medina y Cristian de los Ríos Ruiz. Del mismo modo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil también jugará el domingo y a las 5 de la tarde, séptima jornada de la tercera andaluza de su grupo 1. Y va a tener un desplazamiento aquí en la Sierra de Cádiz, aquí en nuestra comarca, pero difícil, siempre difícil, porque el público en Puerto Serrano aprieta mucho y con el Puerto Serrano Atlético se va a tener que medir este Ubrique Unión Deportiva. El partido, insistimos, va a tener lugar en el estadio, en el municipal de Puerto Serrano, y estará, bueno, el árbitro que va a dirigir este partido es el colegiado Hugo Vaca Núñez, que estará acompañado por José Caucelo Sace y Esteban Cabrera Noguera. El Puerto Serrano Atlético, hay que destacar que hoy por hoy está por encima del conjunto ubriqueño, una victoria por encima, tiene 9 puntos, ha ganado 3 partidos y ha perdido otros 3. El Ubrique Unión Deportiva ha ganado 2 y ha perdido 4, es decir, existe la posibilidad de que el Ubrique empate con los policheros a punto si consiguen vencer en este campo tan hostil. En la categoría cadetes se va a vivir el mismo duelo entre ubriqueños y policheros, pero en este caso el partido se va a jugar aquí en Ubrique. Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Puerto Serrano Atlético, mañana sábado, 12 del mediodía, en el Antonio Barbadillo, partido dirigido por José Antonio Delgado del Corral, que estará asistido por su hermano Luis Miguel Delgado del Corral y por Daniel Luna Guerrero. El infantil descansa en esta jornada y el alevín y el benjamín, en este caso, juegan aquí en casa ante los equipos de Amigos de la Cruz Roja. En el antiguo campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal, a partir de las 11 de la mañana lo harán los equipos de Ubrique Unión Deportiva y Amigos de la Cruz Roja de la categoría alevín. Y a partir de las 12 y media lo harán los equipos de la categoría benjamín. Ambos partidos van a tener al mismo colegiado, al ubriqueño Fernando Pastrana Ramos. Por último, el prebenjamín también descansa este fin de semana. Y ya en lo referente a la Asociación Local de Fútbol, hay que comentar que este fin de semana también habrá jornada de partidos amistosos. En el Antonio Barbadillo, el domingo 9 y media de la mañana, Rayo Ubriqueño, Club Deportivo San José, Rayo Ubriqueño, equipo nuevo que se incorpora, por lo tanto, a la Asociación Local de Fútbol para esta nueva temporada. A las 10 y media, Veteranos y Nueva Balompédica. A las 11 y media, Vampiros Aspirantes. Y a las 12 y media, Cervecería Los Morenos Juventus. Descanse la Andaluz. Desde la Asociación Local de Fútbol se avisa a los componentes de los equipos que el domingo tengan en cuenta que se disputa la carrera de las Nutrias Pantaneras y que, por lo tanto, la carretera de Ubrique hasta el campo de fútbol, es decir, la carretera Cortés, estará cortada, como hemos dicho antes, desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 11 y pico, vamos, las 11, por ahí, ¿no? Y que, por lo tanto, pues que piensen o que se planteen rutas alternativas para ir al Antonio Barbadillo, aquellos que se tengan que desplazar necesariamente entre ese margen de tiempo. Esos son los partidos para este fin de semana. And both of them save their monies. And when they come home from work. Y vámonos con el baloncesto. Dos partidos para este fin de semana. El Cabu Junior, el equipo invicto del Campeonato Provincial Junior de nivel B, se desplaza mañana hasta Rota. Se enfrenta al Don Bosco 88. En un partido que se va a disputar a las 7:30 de la tarde. Pues es uno de los choques que van a protagonizar los equipos de baloncesto de nuestra localidad. Y decímoslos porque no va a ser el único equipo. Bueno, el partido se disputa en el pabellón Don Bosco. Y en el pabellón Chapín de Jerez se va a jugar el DKV Jerez A y el Fercabe Cabu B. Hablamos de la categoría infantil. Este partido se va a jugar mañana por la mañana a partir de las 10:30 y corresponde a la fase previa infantil. Corresponde lógicamente a su grupo, a su grupo 4. Vámonos rápidamente también con el fútbol sala. Este fin de semana tenemos Tres citas que queremos destacar. Una de ellas, la Liga Local, la segunda jornada. La otra va a tener lugar esta noche, esta tarde-noche, a partir de las 8:30, se va a disputar la final del Trofeo de Campeones. Trofeo de Campeones, bueno, en el que se enfrentan los equipos, o se han estado enfrentando durante estas últimas semanas, los ganadores de la Liga, los campeones y subcampeones, como han coincidido en varios trofeos, pues también había campeones y subcampeones de los distintos trofeos que se hayan disputado a lo largo de toda la temporada pasada, ¿no? Este trofeo de campeones corresponde, pues en este caso, a la temporada pasada, a lo logrado la temporada pasada, queremos decir. El partido se va a disputar, como decimos, a las 8:30 en el pabellón y va a medir a dos clásicos de fútbol sala ubriqueño hoy en día, el Estudiantes y el conjunto de Revolución. Así que una buena dosis de fútbol sala que vamos a tener en la tarde-noche de hoy viernes en el pabellón polideportivo municipal. Y del mismo modo también el Ubrique Fútbol Sala Femenino, que disputa su partido correspondiente a la tercera jornada de lo que es la segunda andaluza senior femenina de fútbol sala. Será mañana el escenario, el pabellón de los Remedios. A partir de las 11 de la mañana se van a enfrentar el Ubrique Fútbol Sala Femenino y el Club Fútbol Sala Tarifa. El Ubrique Fútbol Sala ha perdido los dos partidos que ha disputado y llega con muchas ganas para conseguir la primera victoria de la temporada. El Club Fútbol Sala Tarifa, de los dos partidos que ha disputado, ha perdido uno y ha empatado otro. En este caso, era un partido que empataba en la primera jornada ante el conjunto del Polideportivo Cádiz. Pues en este caso vamos a ver si las tarifeñas no tienen su día y en cambio si lo tienen nuestras jugadoras y consigue a la tercera esa primera victoria de la temporada, que desde luego se lo merecen por lo que han demostrado en los dos primeros choques, en los dos primeros partidos. Vámonos con los horarios de la Liga Local de Fútbol, que echa a andar en la tarde de hoy, la tarde-noche de hoy. En División de Honor tenemos los siguientes partidos. Escenario, Pabellón de los Remedios, hoy viernes, 8:30, Autoescuela Celia Zulema, 9:30, Autoescuela La Sierra Guas, Los Patos, y 10:30, donde Fútbol Sala marca 91. Mañana sábado cambian de escenario, los partidos se disputarán en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 9 de la mañana, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, Estudiantes, a las 10, Cancha Benamaoma, Oasis Lounge, y a las 11, Pasalón que de qué, Revolución Polideporte, nada más y nada menos. En primera división, jornada número 2, hoy viernes, en la cancha exterior, 8:30, Leyton Construcciones y Reformas, Brille 1979, a las 9:30, Volta Sur, Maracayú, ATP Auto, y a las 10:30, Pinturas Rafa, Los Cosmos. Mañana sábado, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Inter de Liam, Don Odón Brillo Sur, y a las 11, Mesón Los Monteros de Galerie Panteras. Y por último, en segunda división, hoy viernes en el pabellón, dos partidos, a las 9:30, Bar Los Tres Caminos, JSA Ubrique, y a las 10:30, Club Deportivo Celtas, MGS Seguros. En el pabellón de los Remedios, mañana sábado, 9 de la mañana, La Lupe que va, Fran Generali, 10:30, New Teams, Kiboka, Fútbol Sala. Y en el pabellón, también mañana, a las 12 del mediodía, autoservicio en la plaza Ubriled. Y los amantes del senderismo, en este caso los componentes del Club Senderismo Los Tres Caminos, tienen una nueva cita mañana, la Ruta de los Aljibes, Sierra de Ubrique, salida a las 9:15 de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento de nuestra localidad. La dificultad, pues media alta, serán unos 24-25 kilómetros y la cota máxima es de 1.162 metros. Se sale, como decimos, de la plaza del Ayuntamiento, sube al carril, paso de los Carboneros, área recreativa El Cintillo, ya en Benocaz, calzada medieval de la Manga de Villaluenga, carril de las antenas de televisión, aljibes del Chaparral, bajo y alto, El Saltillo, aljibe del Racho del Médico, aljibe de la Magdalena, aljibe natural, Sierra Baja y sus tres aljibes, Mirador de la Merga, Puerto del Calvito, Cañada de los Gamonales y Ubrique. Mañana se van a hartar de aljibes los senderistas que participen en esta ruta. Su nombre lo indica, lógicamente, Ruta de los Aljibes, Sierra de Ubrique. Vámonos con el ciclismo. En este caso nos vamos a quedar nuevamente con la propuesta de este fin de semana de la Asociación Ciclista de Ubrique. Es la ruta número 7. Pero la vamos a escuchar en unos instantes. Antes que nada, pues recordamos la ruta que tiene planteada el grupo de los Pereas para este próximo domingo. Será su salida número 4. Ubrique, Mojón, Algar, variante y Ubrique, una ruta de 80 kilómetros. Y en cuanto a la Asociación Ciclista de Ubrique, ruta número 7, nos lo explica el portavoz del Club Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Buenas tardes, soy Modesto Angulo, miembro de la Asociación Ciclista de Ubrique. Hoy voy a hablar de la ruta número 7 del calendario de rutas en bicicleta de montaña. La ruta se llama La Motilla. El recorrido es el siguiente. Salida desde la Plaza de la Estrella hasta el Alto del Berrueco por la carretera. Desde allí cogeremos el carril del Berrueco hacia el puerto del Peruétano. Desde el puerto del Peruétano nos desviaremos hacia la derecha, bajando hacia el carril hacia el que va hacia la Fantasía. Desde la Fantasía pasaremos al carril que va hacia la Motilla, y una vez que estemos en la Motilla ascenderemos el carril que va hacia la Carrera del Caballo. Después de la Carrera del Caballo, puerto del Peruétano, carril a la Cancha, Mojón y carretera a Ubrique. Es una ruta clásica ya en esta fecha, la salvedad que se hace mañana sábado, porque el domingo colaboramos con la Carrera Popular de Ubrique, y la distancia son unos 60 kilómetros aproximadamente, la dificultad es media, lo único que tiene un poco más de complicado es la distancia que tiene, el desnivel aproximadamente positivo son 1.230 metros, la salida es a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Recordar que la ruta se hace en sábado y no el domingo. Nada más y hasta la próxima semana. Y además también mañana tenemos ya en el lado competitivo la novena maratón BTT Ruta del Guadalete, última prueba del circuito provincial de maratones BTT, un recorrido de 83 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.800 metros y otro recorrido corto de 41 con un desnivel acumulado de 900. Por lo tanto, ahí vamos a tener también una prueba competitiva muy cerca de aquí, en Bornos, y como hemos dicho, además va a clausurar lo que es el circuito, en este caso provincial, de maratones BTT. Bueno, vamos a quedarnos ya con lo que van a ser las últimas citas que tenemos por aquí nosotros, que son las que van a tener un lugar fuera de nuestra localidad. En este caso, la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, 130 kilómetros para los más osados, hay una modalidad de 55, y la de 130 kilómetros se puede hacer individual o por equipos. En el plano individual lo van a hacer los siguientes ubriqueños: Antonio Prieto Núñez, José Manuel Villarte Santos y José Antonio Moreno Domínguez. En el apartado de equipos, en el que los equipos están formados por tres componentes y cada uno de ellos tiene que hacer de forma individual un segmento. El primer relevista en este caso, Igualeja Tajate de 40 kilómetros, el segundo Tajate Gaucín de 35, el tercero Gaucín Pujerra de 45 y los últimos 10 kilómetros entre Pujerra y Igualeja lo tienen que hacer los tres componentes juntos. Varios equipos. Tenemos el Caillo Trail, formado por Juan Jesús Lobato Moreno, Francisco Javier Gómez Toro y Miguel Borges Gómez. Gamoneros Trail Oco. Cesario Ríos Romero, Domingo Garcés Franco y Francisco Jesús Panal Viruez. Las Balas Humanas, formado por Rocío Mateos Redondo, Sebastián Rodríguez Panal y Manuel Jesús Pozo Peña. Y los primos, Francisco Javier Bautista Chacón, Juan Carlos Bautista Chacón y Juan Manuel Olmedo Chacón. También otros equipos con algún componente ubriqueño. Naturaventura Villaluenga Trail 1, con Antonio Chacón Carrasco, que estará con Alba Calvillo Ríos y Francisco Javier Benítez Barragán. Y Naturaventura Villaluenga Trail 2, Carlos Javier Menacho García, Daniel Sellez Blanco y Pablo Villanueva Benítez. Y Planeta Cayeta, Miguel Ángel Pozo Morales, José María Garcés Benítez y Cayetano Muñoz Moreno. En la modalidad Trail, la corta, la de 55 kilómetros, cuatro ubriqueños: Paqui Carrillo Vilches, Jesús Casilla Sevilla, David Domínguez Bueno y Olivia Peralta Mateo. También mañana, ya lo comentaba Luis Naranjo hace unos cuantos minutos, se disputa la primera Euráfrica, una prueba de 71,2 kilómetros y un desnivel acumulado de 3.794 metros. Tenemos cinco ubriqueños inscritos: David Favero Trujillano, Francisco Javier Gómez Lobo, David Jiménez Fernández, Jesús Naranjo Salado y Juan Manuel Suárez Ramírez. Y por último, también vamos a tener a los ubriqueños Juan de Dios Mateos Garcés en la última prueba de la Copa de España de Carreras por Montaña Ultra, tercera y última prueba, la Tenerife Blue Trail, de 93 kilómetros y medio y 5.800 metros de desnivel positivo. Con esto último nosotros nos despedimos, emplazando a todos nuestros oyentes a que nos oigan el domingo en la retransmisión en directo de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, donde, pues como hemos dicho antes, le llevaremos todo lo noticiable a través de la radio. y para aquellos que no lo vayan, no nos puedan escuchar porque participen, pues que tengan mucha suerte para este próximo domingo. El lunes lo resumiremos todo. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.